Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy. Buenas tardes, nochecitas, ¿cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Plantel completo. De los que vamos quedando. Bueno, tarde, por eso, completísimo. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, aprovechando ahí este calorcito. No teníamos dinero para derrochar a fin de mes, pero sí energía y vinimos todos. Qué largo agosto, che. Largo. Largo, ¿no? Pero bueno, ya va quedando. Voy a correr esto porque no te veo. Ahí va. Sí. Hay que llegar al lunes a cobrar, al menos nosotros. A ustedes les toca el lunes. Algunos otros privilegiados ya nos toca mañana, creo. Ah, por eso todos. Está contento. Por eso tiene cara de conquenco. Pero qué largo. Ya, 5 semanas. Agosto, achicá un poquito. Octubre viene igual, creo, ¿eh? Octubre viene igual, sí, creo. Sí, vos sabés que antes no me daba cuenta. Yo creo que la política económica del gobierno está haciendo su efecto en mi salario. ¿Cómo estamos, Sanfer? Octubre creo que se nota menos porque ya hay un poquito de calor, ¿no? Unas mínimas temperaturas distintas, entonces capaz que... Todo va mejor, digamos. Todo va mejor, por lo menos todo pinta mejor, pero... La plata en vez de la garrafa te la gastas en chela. Claro, ponele. Claro, y estás en la Rambla. Te importa todo una pindonga. Una garompa, ahí va, claro. Sí, sí, sí, tal cual. Pero igual, y capaz que se gasta menos, se va en garrafa, en luz, en leña, en abrigo. Pobre, pero sin frío. Es mejor, más llevadero. Bueno, bien de bien. Estamos acá en otro Desordenando Mundos que tenemos, como siempre, un montón de cosas para contarles. ¡Puf! Programón. Nunca dicho en la radiodifusión nacional. Programón o lo que vamos a decir. Creo que hay cosas que vamos a decir que no sé si se han dicho en la radio, pero... ¡Opa! ¡Opa! Bueno. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Primicia! Ladies and gentlemen. Bueno, antes les parece que hacemos la pasadita que siempre hacemos, que es que recomendamos que nos escuchen en radiopedal.uy, en sur.uy. Está chequeado ahí nuestro emergente, la ventanita que si entran al portal de Sur van a encontrar. Y luego las partes diferentes del programa y el programa entero en las diferentes plataformas multimodales. Estamos en casi todas y si falta alguna nos dicen. Y también, como siempre, les recomendamos esta... aplicación Radio Garden, que el otro día me enteré que tiene un vínculo con Google Earth. Por eso de la forma de presentarse y demás. Es una linda aplicación para pispear, buscar radios en lugares remotos, exóticos. Así que escuchan en tal lugar y ahí pones el circulito verde y vas buscando. Exacto. Me gustó. Todas las radios que andan en el streaming andan ahí. El otro día estaba mirando 2 radios comunitarias Fray Marcos. Las 2 están ahí. Así que es una muestra interesante. Bueno, bien, entonces, y además de que nos pueden, como decía Diego, escuchar en todas esas plataformas, nos pueden escuchar en vivo acá en Radio Pedal, que vamos a estar contándoles hoy un poco de cómo ha venido esta movida estudiantil, educativa, de este conflicto por una reforma que plantea el gobierno, que plantean los las y los estudiantes, ¿no? Tenemos sobre todo lo que dicen las y les estudiantes. Vamos a compartir unas conversaciones feministas sobre el conflicto educativo que tuvimos el domingo entre 12 compañeraes y que una de las frases que circuló bastante tenía que ver con luchar. Luchamos también estamos aprendiendo, porque estaba una fuerte preocupación ahí por tirar unas otras claves de qué podemos aprender del conflicto, que lo hacemos habitualmente, pero qué podíamos hacer si lo mirábamos también desde las compañeras feministas que están sosteniendo el conflicto y con perspectiva feminista, así que esa va a ser una gran parte de este programa. Tenemos mucho material para compartir en un ¿qué sería? Un Desarmando la Semana plus size. Como venimos acostumbrando últimamente, que nos está gustando esto de desarmar la semana extra large. Y en la segunda parte vamos a tener a la, como siempre, la columna de agroecología de Varios Mundos, que como viene este año contándonos sobre plantas nativas, medicinales y demás, nos tienen algunas resonancias del taller que vienen haciendo con integrantes del taller que van a contar, bueno, cuál es su vínculo con esto de la agroecología, del taller en particular y demás. Y algún poemita, alguna canción también. Así es. Si quieren seguir a las compañeras del colectivo Chacra Paso a Paso, en redes sociales, ponen arroba chakra paso a paso y siguen también las actividades que van invitando y lo que van difundiendo también, que van contando un poquito lo que se va haciendo. Pero bueno, no sé si les parece entrar en lo que todo el mundo espera. El servicio meteorológico Desordenando Mundos. ¿Está pronto? Está pronto. Nuestro Nubel. Pronto. Adelante. Bueno, entonces vamos con el pronóstico para esta semana, que como les decía antes de iniciar el programa, viene con un poquito de agua, como podrán haber percibido por la humedad que hay hoy, el calor. Les cuento, mañana jueves va a estar fresco en la madrugada, levemente templado en el día, con lluvias y tormentas durante todo el día, la máxima de 16 y la mínima de 12. Eso va a ser mañana jueves, así que espera agua para mañana. No mucho viento, pero sí agua. El viernes estará fresco en la madrugada con alguna posible lluvia aislada todavía en la madrugada. Sí, en el día va a estar frío, con cielo algo nuboso, vientos moderados a algo fuertes desde el sur. Cuidado ahí que viene aumenta el viento y refresca un poco bajan un poco las sensaciones térmicas sobre todo. La máxima de 13, la mínima de 8. El sábado 3. Frío en la madrugada, fresco en el día con cielo despejado, máxima de 13, mínima de 7, la madrugada bastante fresca también. El domingo 4 muy similar, frío en la madrugada, a levemente templado en el día, cielo despejado, máxima de 16 y mínima de 7. El lunes también frío en la madrugada, a templado en el día, cielo despejado, bastante sol, máxima de 18 y mínima de 7. El martes frío en la madrugada, templado en el día, cielo despejado también, máxima de 20, mínima de 7. El miércoles, ahí cambia un poquito la mano, vamos a tener frío en la madrugada, día también templado, soleado, pero va a ingresar un frente frío hacia la tarde-noche y va a aumentar el viento del sector sur y probables tormentas que tendremos sobre todo hacia el día jueves. Puede ser la noche-madrugada del miércoles, pero sobre todo hacia el día jueves que viene, jueves 8. La máxima del miércoles va a ser de 21 grados y la mínima de 12. Como decimos siempre en estos casos de posibles tormentas, verifiquen, sobre todo que estamos a una semana, las posibles alertas, porque sobre todo para el jueves, 8, podemos tener vientos bastante fuertes, bastante importantes, en torno a los 70-80 kilómetros por hora. Entonces ahí, precaución con esos vientos. ¿70-80? Suspendo la gran fiesta de cumpleaños. Para el jueves 8. Suspendida. Porque 70-80 es mucho. 70-80 es mucho. Son rachas hasta 70-80 si vamos a tener vientos de intensidad normal de unos 40-50 kilómetros por hora y rachas de hasta 80. Decí que van a tener el próximo miércoles la posibilidad ahí de actualizar. Ahí vamos a actualizar. Tranquilo, pero que no cunde el pánico. De a poco lo vamos adelantando porque ya se ve venir por ahí ese ingreso de ese frente frío y que sobre todo, además de frío, va a traer tormenta, pero sobre todo mucho viento. Lo importante, aclaro que más o menos como se dio esta semana que tuvimos, ¿no?, el solcito y fue levantando la temperatura hasta hoy y mañana tenemos algunas lluvias, más o menos un calco vamos a tener la semana que viene. Va a arrancar frío a partir del viernes y después las mínimas se van elevando, las máximas también, y el próximo jueves vamos a tener agua de vuelta. Más o menos el mismo escenario, para que lo tengan en cuenta, aprovechen en la semana el sol, sobre todo el lunes, martes, miércoles, que va a estar lindo, de la semana que viene. Para lavar la ropa, desde el viernes hasta el miércoles no van a tener problema, sobre todo domingo, lunes y martes, los mejores días, porque va a secar todo. Y eso, como les decía, aprovechar el solcito y el calor para la semana que viene. Un dato, algo más auspicioso, mañana jueves, como es primero de septiembre, empieza la primavera meteorológica, o sea que se nos van a ir mejorando las temperaturas, o esa es la perspectiva climática que tenemos. La primavera astronómica, la que conocemos todos, va a empezar el 22 de septiembre, pero ya a partir del 1 de septiembre, como se moderan las temperaturas extremas, sobre todo los fríos, y empieza esta primavera meteorológica, digo, como se moderan esas temperaturas, empieza esta primavera meteorológica. Que se notan las plantas ya. Se notan las plantas que están pidiendo más agua. Exacto. Y están empezando a brotar. Sobre todo las que caducan, ¿no? las de hoja caduca, el hibisco, por ejemplo, el cedrón, tengo ahí, lo miraba, estaba triste el cedrón y ahora empezó a salir de vuelta a los brotecitos. Esta semanita que viene le va a hacer bien este solcito, esas temperaturas un poco más altas. Ya no vamos a tener esas heladas que teníamos, alguna puede ir quedando, sobre todo para el próximo, no este viernes, sino el siguiente. Pero las probabilidades de helada empiezan a decrecer, producto de que los días son más largos, tenemos el sol un poquito más cerca. Y empiezan a achicar las heladas, que es lo que... Eso mismo es. La principal intimida un poco. Las temperaturas extremas, sobre todo hacia abajo del termómetro, son las que se moderan y ahí para todo el tema de las plantas y demás, y cualquier cultivo, se ve bastante favorecido. Un poco por ahí es el panorama meteorológico. Muy bien, atentos al riego de las plantas, que es el momento de cambiar el ritmo. En invierno... una agüita por semana, poquito. Cada dos veces por semana. Ahora, un dato sobre eso, las perspectivas de tendencia climática que vienen para agosto, septiembre, octubre, nos marcan que las posibilidades, digamos, las lluvias van a estar por debajo de lo normal para todo el trimestre. Es la probabilidad más alta que suceda eso. Estén por debajo de lo normal, bastante por debajo de lo normal, con episodios aislados, como se dio el sábado pasado, por ejemplo, que llovió en 6-7 horas, o sea, una madrugada, el promedio mensual, unos 60-70 milímetros, dependiendo de la zona. Esa es más o menos la perspectiva para este trimestre, septiembre, agosto, septiembre, octubre, o sea, estos dos meses que nos quedan. Y lo mismo con la temperatura, donde va a estar un poquitito por encima de la media, es la probabilidad que marcan las tendencias climáticas para estos dos meses. Muy bien. Muy completo el informe. Y oficialmente hemos sobrevivido el invierno. Oficialmente sobreviviendo. Mañana empieza la primavera meteorológica. La primavera astronómica, nos quedarán unos 20 y pico de días más. Y ahí sobre el 22 de septiembre está marcada que los astros marcan el inicio de la primavera y ese cambio de ánimo que genera, ¿no? Exacto. Y siempre guarden expectativa que el clima de época puede seguir siendo una mierda, aunque el clima se ponga más lindo. Sí, exacto. Esa es la cuestión. Y no descarten que tengamos todavía, no guarden los abrigos, ¿no? Empieza la primavera, no guarden los abrigos. Vamos a tener todavía noches y madrugadas frías, pero con días mucho más agradables como hemos tenido esta semana. ¿Pasó de moda esto de guardar la ropa de invierno? ¿Un poco? En 15 de diciembre más o menos creo que estás pudiendo. Y ahí como que hay sorpresas, como que no se puede guardar todo. ¿Pero ustedes guardan la ropa de invierno? O sea, ¿tienen un placar diferente? Placar diferente no, porque precariedad y un solo placar. Un cambio pero una de bolsita, orden. Una bolsita de estas tipo Ziploc de la ropa, la ropa de invierno guardadita ahí. ¿Ah, sí? Lo mío es un cambio de orden, tipo los shortcitos que están ya tan, ahora están abajo, digamos. Claro, los pantalones aparece, arriba y invierten el lugar. ¿Y las remeras? Las remeras las tengo en otro lado, entonces como que no afecta. Las remeras son todo el año, pero los shortcitos que en invierno no salen mucho, quedan más abajo del estante. Qué bueno cuando vengamos a hacer Desordenando Mundo de Yorcito, ¿eh? Divino. No sé si va a pasar eso, pero bueno. Sí, como en mi caso. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya nos metemos ahí en el Desarmando la semana con las compañeras de la educación. La música de hoy vamos a escuchar a Susana Vaca. ¿Por qué? Porque anduvo por acá. Me encantó. Y un argumento anduvo en estos días por aquí. Sí, vamos a escuchar un par de temas. Nada, ni ahí. Pero no. Podría haber ido si no fueran las entradas tan caras, si no fuera fin de mes. Y si agosto no fuera tan largo. Escuchamos el primer tema, que es Plena y Bomba. Thank you. cariño. Negra, negra que te quiero. Goza, negra presuntuosa. Mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca. Bota que me está pisando los talones de la libertad. Presuntuosa, mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca. Bota que me está pisando los talones de la Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, volvemos a estudios con este Desarmando la semana único tema. No por falta de interés de otros temas, pero bueno, esto va a ser un informe. Queríamos concentrarlo largo. En este. Va a llegar, llegarán ya. Han pasado otras cosas importantes. ¿Quieren hacer un...? No, pero esta es la más importante. Esta es la más importante. No. Una importante que volvió Ronald Marcenaro a dirigir a Cerrito. O sea, la tiro así. Para, preparando el campeonato de la vida. Me parece muy bien. Bueno, no... Seguimos con otro tema. Ahí va. Ampliaremos sobre Cerrito en próximas ediciones. Por supuesto. Bueno, entonces lo que tenemos ahí como tema principal, único y principal, decíamos hace un rato, unas conversaciones feministas sobre el conflicto educativo. No hemos salido al aire hacia 15 días, pero venían pasando muchas cosas, digamos, sobre todo después de la movilización del 14 de agosto, la como histórica movilización por las mártires estudiantiles en el marco de la lucha por educación, y los días siguientes por todo lo que tiene que ver con la reforma y por el conflicto presupuestal. Hubo varias ocupaciones y se fue como ahí agudizando el conflicto. primero iniciamos con una nota que publicamos ahí en Sur y que tenía como la intención de hacer como un raconto de dos grandes novedades, que capaz que había una que tenía que ver con esto, que fueran los propios estudiantes de los centros de los ligados al Consejo de Formación en Educación, futuras maestras, maestres, maestros, profesores, principalmente, y también de educación social, ¿no? Entonces, sobre todo ahora hay liceos ocupados, hoy hubo 7 liceos ocupados y el conflicto en secundaria también está teniendo ahora su momento y ligado a lo que tiene que ver con los docentes en general y las maestras, los docentes, pero venía mucha chispita, digamos, sobre todo de les estudiantes. Y dentro de eso también una de las otras cosas que veíamos como novedad o que queríamos compartir es que, bueno, algo que en general sucede, que es las mujeres sostenemos muchas luchas, en el marco de la educación hay muchas mujeres y disidencias que sostienen la educación y que son las que se están formando. Y entonces, bueno, también había alguna atención a lo que estaba pasando en relación a las compañeras, les compañeres que estaban también dinamizando ahí, ocupando y demás. Y bueno, nos parecía que habíamos ido como conversando con varias y algunas cosas yo plasmé ahí en esa nota porque había como algunas cosas que desbordaban como el conflicto educativo en términos más clásicos y que valía la pena como escuchar y prestar atención. Uno tiene que ver con algo que atraviesa la lucha feminista de los últimos años, que es como la impugnación a la violencia patriarcal en todas sus variantes, pero bueno, la cuestión de las relaciones de poder y el abuso y demás en los centros educativos es algo que sabemos que sucede mucho, no es algo que esté sucediendo ahora y que solo se denuncia ahora, pero bueno, hay algo que está sucediendo ahí de manera distinta y que tal vez que en otros conflictos por la educación no era un tema tan presente o tan recurrente. Eso recorre desde estudiantes que en sus preocupaciones y en las movilizaciones ponen carteles para trabajar algunas cosas específicas, protocolos específicos que han tenido las compañeras durante las ocupaciones en clave feminista, propuestas de hacer protocolos de para resolver las situaciones de violencia en los centros educativos, digamos, hay como varias cosas, ¿no? Denuncias a profesores y demás. Y si vamos un poquito más atrás incluso, una cosa que estamos intentando como conversar tiene que ver hasta con las madres o las familias que han tomado este tema, como las mamás, sobre todo de uno de los liceos departamentales de Minas que se movilizaron por las denuncias que había de uno de los docentes. Entonces, capaz que hay algo de cómo los feminismos vienen impugnando la violencia que está teniendo centralidad ahí y lo queríamos recuperar. Y una otra preocupación que decíamos como por el cuidado en términos más generales, por esto, cómo se ocupa, cuáles son las tareas que están ahí, en qué condiciones se lucha y cómo se sostiene eso, porque venimos de una pandemia y porque estamos con muchos problemas. Y una cosa que, sobre todo, fuimos escuchando de lo que traían les estudiantes tenía que ver con la preocupación por salud mental, por decirlo en términos más generales, ¿no? Una de los hechos fue la sentada que hicieron les estudiantes de IABA hace unas semanas, a principios de agosto, porque se suicidó una compañera. Pero bueno, no es un caso particular como suele suceder, sino que están pasando muchas cosas y entonces hay una conversa feminista también en esta clave de poner la vida en el centro, que implica pensar la educación también poniendo la vida en el centro y atendiendo como estas preocupaciones. Entonces, en el modo feminista que suceden las cosas, conversa va, conversa viene. En el marco de ir armando esa nota, muchas compañeras fueron haciendo llegar audios, materiales, habilitando conversaciones y todo eso devino en una conversación más amplia que tuvimos entre 13 compañeras. Entonces voy a hacer ahora una presentación de quienes estaban ahí en términos más generales y después vamos a intentar ir escuchando al menos un audio de cada una de ellas y ellas y ir hilando ahí esa conversa. Así que estuvieron de Maldonado 3 compas, Lara, que es estudiante de secundaria, estuvo Micaela, que es estudiante de formación docente, y Analía, que es docente e integrante de Profas Maldonado. De Paysandú estuvieron Carolina, Lucila, Alfo y Nicole, que todas son estudiantes de formación docente en Paysandú. Y de Montevideo, sobre todo, conversamos con estudiantes de educación social, que fueron una de las primeras ocupaciones y desocupaciones, que son Silvina, Luana y Romina. Y luego conversamos también con dos compañeras de Profas Montevideo y Seccional Costa, que es Mariana y Lía. Y estaba yo, que no estuve en estos días ni ocupando ni tomando ningún espacio haciendo el paro como docente, pero sí intentando que este espacio de Sur fuera un espacio para amplificar esas voces como hacemos siempre, para escuchar las luchas y para tejernos con las luchas. Y entonces estaban estas, entre todas estas compañeras, estuvimos más de 2 horas conversando. Podríamos haber hecho un programa entero. Y no estábamos hoy acá. Quisimos compartir en acuerdo entre todas las participantes algunas partes de esa conversación, no todas, porque hay criterios de autocuidado en qué cosas, parte de los tejidos feministas tiene que ver con pensar bien qué se dice y cómo ninguna compañera queda expuesta. Y entonces fuimos haciendo esta conversa que tiene varios temas, ¿no? Y una primera cosa que ahí como para hacer una primera rondita que le llamé como el bloque de miradas feministas, que tiene que ver con cómo entramos un poco a la importancia de hacer una conversación feminista sobre el conflicto educativo, y escuchamos ahí las voces. Y el feminismo es que se para desde una postura que no solo cuestiona, sino que también propone, y eso es buenísimo y súper necesario en todos los espacios. Y bueno, que no solo estamos en esa lucha de, bueno, contra los recortes presupuestales, contra las reformas sin consultas e impuestas, sino también bueno, estamos proponiendo que debe haber un cambio, que no estamos conformes con no solo con las imposiciones últimas, sino con lo que viene siendo la educación hace ya un tiempo, y que proponemos otras cosas y que las venimos pensando y que nos reunimos y con esas ganas de, bueno, de que haya otra realidad. Y espacios en los que todos y todas y todes estemos cómodos. También hicimos cartelería para la marcha que se hizo acá en Maldonado, que fue desde el SERP hacia el IFD y después terminábamos en la Plaza de Maldonado. Hicimos carteles que creo que algunos los pueden haber visto en algunas fotos de Sin feminismos en las aulas no hay educación y Varonca cosa no es compañero. Y también era como, ¿cómo puede ser que en este día que vamos a hacer una marcha ustedes estén planteando esto? Como no es tan importante esto, lo importante ahora es el presupuesto para la educación. Y también los vaciamientos de discurso, ¿no? Que yo lo planteé en la asamblea, como esto de repetir, pero que ya no tiene contenido, ¿no? Estaba tratando de plantear un poco el lugar desde el que yo veo algunas cosas como profesora de hace muchos años, o sea que también he asistido a varios movimientos estudiantiles. De hecho, algunos dirigentes actuales, yo los conocí en movimiento estudiantil, dirigentes del gremio docente los conocí en movimiento estudiantil, etcétera, etcétera. Entonces, como que está esa cosa de ver tantas generaciones en movimiento estudiantil, y a mí me viene pareciendo ya en los últimos 3-4 años, mediando la pandemia, que hay cosas distintas, ¿no? Esto que planteaba Analía, que me parece que es como una llave. Cuando decía por lo menos no hay silencio, Analía Maldo, por lo menos no hay silencio entre nosotras, a mí me parece que esa es una de las llaves, ¿tá? Que de repente no está en los titulares, como no está casi nada de las cosas del feminismo, en principio, pero que tienen todo ese funcionamiento subterráneo que permite estas cosas, ¿no? Que estemos explorando. Lo que sea, no es cuando empezó, ¿no? Un domingo hasta ahora, dice, me clavaría una siesta, no, pero me dan ganas de encontrarme. Esa cosa de las ganas que no tiene, que siempre están tan del feminismo, tan del feminismo. No hay silencio entre nosotras y cada vez hay menos ganas de tapar esas cosas. O sea, es irrespirable estar contigo al lado, mijo, ¿no? No puedo estar con un acosador, con un violador, con quien me violentó, es irrespirable. Pero irrespirable es literal. Entonces, ¿ahí es donde vas el tanque del feminismo, ¿no? Ese tanque de oxígeno que me parece que nos que está, en el que todas, cuando entramos en estas disyuntivas, pero que también nos entusiasma ver a la gente en la calle. A mí eso, yo qué sé, ¿viste? Será retro, pero me da como una cosa de decir, bueno, hay una cosa que se mueve. ¿Tá? Hay una cosa que se mueve. ¿Para dónde se mueve? ¿Para dónde se mueve? Decía Lía al final. Es lo que estábamos intentando seguir acá. Escuchábamos a Lara, a Micaela y a Lía en esta primer tanda. Creo que hay eso, hay una de las grandes cosas que estamos queriendo escuchar que tiene que ver con cómo no se repiten las mismas consignas, cómo es una. Claramente. Algo que decía Lara, como tiene que haber otra realidad que no sea esta, era una de las cosas que ella traía en la conversación, y tiene que haber otra educación que no sea esta, que no es la que está sucediendo y la que está vigente, tampoco es la de la reforma que está siendo inconsulta, impuesta y con un montón de problemas. Pero bueno, ese debate más hondo y más profundo y en los modos en que ese debate se da, sobre qué preocupaciones reales y qué angustias y qué cosas distintas de hecho suceden, están siendo, yo creo, sobre todo conversadas en estos espacios, ¿no? No sé en otros, pero lo que muchas traían es la dificultad para que este debate de fondo se dé, los sindicatos en general, y que las ocupaciones estaban siendo espacio para tener charlas, como sucede con las ocupaciones, pero bueno, en la medida que hay muchas compañeras feministas intentando hacerlo de otro modo y trayendo otros temas, creo que ahí hay, ojalá se escuchara, ¿no? Y pensaba en esto que decía Lía, que lo decía sobre todo en relación a la convivencia en los espacios con aquellos varones que acosan y violentan, pero ella decía que es irrespirable, que hay como un tanque de oxígeno que el feminismo siente que le da a ella, y yo pensaba si fuera posible o qué posibilidades hay de que haya un tanque de oxígeno para las luchas en general, si se escucha y se presta atención como a estos modos, ¿no? Y dos cositas más, y ahí si quieren vamos metiendo cuchara, pero dos cosas que están ahí, que tiene que ver con el propio debate sobre la educación en sus formas y sobre el cogobierno, la autonomía y todo el debate educativo que quedó, digamos, que tiene varios antecedentes, el Congreso Julio Castro, los distintos congresos que hubo desde los últimos 15 años, donde en realidad había una preocupación muy fuerte y una discusión muy honda en relación a cómo hacer esto que después se llamó la Universidad de la Educación, que tenía esta propuesta con mayores niveles de autonomía y con otras cuestiones más ligadas al proceso de la universidad, y que todo eso no ha sucedido, y que ahora toca ahí, como hace un nudo, y es parte de las cosas que están sucediendo ahora, digamos, ¿no? Más allá de que se abrieron algunos espacios de discusión, no hubo voluntad política de que ninguna de esas cosas se resolvieran, y ahora parte de esos problemas están en esta otra edición, ¿no? Pero para tener memoria de alguna de las cosas que ahora parece que nos olvidamos de tantas cosas, como nos olvidamos de la cuestión de los desalojos, y claramente estos han sido desalojos muy, muy rápidos, hay como un juego de ocupación y desalojo express, en la mayoría de los casos no fueron ni de un día. Bueno, la primera tanda después del 14 de agosto sí, incluyó ahí una pernoctada, pero los demás, después de la primera desocupación, en 2-3 horas ya llegan las cartas y se desalojan, ¿no? No ha habido hechos duros de violencia policial, o sea, siempre un desalojo es en sí mismo violencia política, pero no heridos, agresiones, personas presas, pero sí, bueno, parece que ahora todo el mundo iba a salir del Parlamento a defender a los estudiantes y tal, porque qué horrible la dinámica de la desocupación, y nada, traer a la memoria que hubo una desocupación bastante violenta en el 2015, en septiembre del 2015, de la ocupación que hubo del CODICEN en ese tiempo, con la Guardia Republicana, con heridos, con un montón de o como un año en el que, en otras discusiones que dimos censura, había como una criminalización ahí creciente, y que ese fue uno de los puntos de inflexión, digamos. Esencialidad mediante, digamos. También. Un comentario breve con esto que estás diciendo, y que lo decía una compañera ahí, porque no es solo la continuidad de que creen o que se nota, no es solo en las formas o en de esta criminalización de la protesta, ni en las formas de no delegitimar o no consultar docentes y estudiantes a la hora de hacer una reforma, sino también en los contenidos que se han planteado o en las características. Una compañera decía, bueno, estos intentos no son de ahora, vienen hace muchos años, y es una cuestión bastante reiterativa. Los lineamientos por donde pasan, más allá de quien esté en el gobierno, más allá de quien quiera cambiarle la era en la educación, vienen más o menos por el mismo lado siempre, no solo en la forma, sino también en el contenido. Y ahora obviamente hay un sector mucho más escandalizado o con más efervescencia en un rechazo más directo a determinados planteos, pero que no son nuevos. Eso es lo que también es necesario marcar en este refrescar la memoria, que no son nuevos algunos de estos planteos, ¿no? La ANEP acaba de contratar a Juan Pablo Mir, el que fuera director de educación del Ministerio de Educación, María Julia, durante un breve plazo del gobierno del Frente Amplio, integrante de EDUI. Ahí hay una continuidad. Y esto de que, como parece, que como haber una especie de demencia selectiva, ¿no? De que las cosas antes no pasaban, que está que está crudo. Yo tengo poca expectativa, ponerle que haya desplazamientos fuertes en los sindicatos. Si uno mira, a mí, no sé, capaz que uno piensa a veces que está, es porque uno está mal de la cabeza, pero la campaña que hace FENAP es de la reforma de terror, como, no sé si la vieron, como muy sí, sí, fuerte en trabajo visual de caricatura, que en realidad es despolitizadora porque ni siquiera queda clara cuál es la reforma, a qué te opones. Te opones a que no te consultan, ¿no? Y está esto de, bueno, las dificultades que ha habido para concretar un mecanismo de participación de los estudiantes y los docentes de manera directa. Pero toda la toda la campaña está ahí. Yo me hace acordar mucho a la charla que tuvimos con Luis, compañero español, que es docente en Estados Unidos, que él hablaba de esta sobreabundancia de lenguaje que no encarna en los problemas de la experiencia concreta, ¿no? En la universidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Ahí tenemos el sindicato docente haciendo campaña con moratorio, ¿no? Como no nos. Nosotros que nos portamos tan bien en la pandemia con el gobierno, ustedes se portan tan mal con nosotros. Como si, no sé, a mí me sale decirle, che, pero era así, digamos. ¿Cómo otra cosa no iba a pasar? Tenés un gobierno de mierda, digamos. Capaz que está bueno decirle que es un gobierno de mierda, hasta coloquialmente, y no actuar en esta cuestión de que todos suponemos que somos todos corteses y nos llevamos bien y todos van a actuar por el bien. Claramente, con respecto a la educación pública, el gobierno está actuando para desestimularla, para empeorar condiciones, afectando además la vida de la gente misma que asiste a la educación pública. No solo adentro del aula, sino la gente que viene con sus problemas que tienen que ver con bueno, todas las... los rebotes que tuvimos en estos meses de situación complicada económica, de dificultad de acceso a la alimentación, bueno, de violencia recrudecida en muchos lugares. Lo que es un poco paradójico es que no aparece como una violencia actuada por el Estado a sablazos, ¿no? Mandan al director de convivencia a conversar, ¿no? No sé, a veces me parece interesante ahí con los que metía la perspectiva que las compañeras empezaban a meter de decir, bueno, hay como un desfasaje entre algunos discursos públicos representativos, porque de alguna manera son representativos de los que trabajan y de los que estudian, pero con los estudiantes me parece que es más fácil que empiece a entrar los problemas que sí les preocupan, ¿no? Y me parece que tampoco es en vano que haya irrumpido tan fuertemente en formación docente, por ejemplo, y no haya calado todavía en la universidad. O sea, eso está bastante quieto. Y que se haya extendido en el interior también. Ocupar un centro de formación en el interior es ganarte el mote para vos y tu familia. Sí, se ocupó Rivera. De recalcitrante. Comunista de ahí para arriba, sí, digamos. Sí. Sí, de hecho, las compañeras comentaban como experiencias únicas. No se había ocupado nunca la magisterio de información docente Maldonado, se ocupó Paysandú, se ocupó Florida, se ocupó distintos lugares de Canelones, se ocupó Rivera, digamos. Claro que eso sí era una de las cosas como fuertes, ¿no? Como hay algo de que haya venido desde esos otros lugares donde también hay otras tramas, otras conversaciones, con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Como esto que decía Diego de que quedás estampadísimo, estampadísima. Súper marcada. Marcadísima, pero al mismo tiempo hay algo, o pensaba qué pasa con estas otras cosas que suceden, la familia yendo a la puerta del liceo, la realidad más cercana tal vez de los y las estudiantes, donde además de que sabes que, no sé, un estudiante se quiso... Ahora hay un apartado sobre salud mental, digamos, pero situaciones de 2-3 casos en un aula, seguramente se conocen esos padres, se ven en el supermercado, uh-huh, además de la preocupación del rato que compartís ahí en el aula, ¿no? Y algunas cosas también se fueron tejiendo ahí en cercanía, porque, por ejemplo, en Maldonado, una de las preocupaciones fue el desalojo muy rápido, y una de las cosas es que la policía se quedó adentro del centro. No fue que solo desocupó a los estudiantes, sino que se quedaron ocupando. Y eso... Querían estudiar, le falta un poco, y tenían que meter alguna materia ahí, algo, ¿no? Querían, sí. No quisieron la clase feminista que las compañeras quisieron traer después, pero, por ejemplo, en parte de esa conversa y ese tejido entre estudiantes de distintos centros, parte de eso está en la conversa, digamos, había una compañera del liceo con compañeras de formación docente, ni siquiera del mismo circuito o del mismo lugar. Fueron juntas, hicieron una marcha pasando por los tres lugares y terminando en la plaza de Maldonado, ¿no? Entonces eso hace también a ir a las cercanías hasta de los espacios que se fueron ahí compartiendo. Bueno, vamos con una, teníamos como estas primeras miradas feministas. Una de las preguntas es por qué no pasan otras cosas, digamos, qué cosas se obturan, incluso cuando hay estas preocupaciones y estas cosas están rompiendo los ojos, qué pasa en las, por qué algunas de esas cosas no son discutidas después más ampliamente. Y una de las partes de la conversación tenía que ver con algo que no es novedad, pero bueno, una vueltita más sobre las lógicas patriarcales que hay a la interna de las organizaciones sociales, su estructuración patriarcal y las formas en las que se discuten y qué posibilidades hay para las compañeras de hablar, de decir y de poner algunos de los temas. Entonces, sobre este segundo bloque de algunas formas de entender cuáles son las lógicas patriarcales y cómo las compañeras están pensando en impugnarlas o qué estrategias fueron ahí encontrando. No todo puede ser dicho al aire, pero algunas de esas cosas que sí se pueden decir salen ahora. De Paysandú, por ejemplo, somos un colectivo de mujeres bastante amplias en relación a los hombres que están en las carreras, y sin embargo se ve como la estructura patriarcal dominante, imperante, que se transversaliza y sigue estando ahí presente, y está, como dice Alfa, ahí como que a veces las herramientas quedan como un poco escasas y se hace un poco cuesta arriba, pero está intentando ahí siempre encontrar como los lugares y el apoyo, y nada, también celebro como este encuentro ahí, que me encanta. Que de repente hemos tenido o nos hemos animado, porque muchas veces es un animarse a tomar la palabra en ciertos lugares de poder, que problematizar eso también, y verse en la necesidad de no querer continuar con ciertas lógicas patriarcales de acaparar la palabra en los espacios o de tener que tomar ciertas decisiones, porque entendemos que la forma es desde un lugar horizontal y desde un lugar colectivo. Pero claro, ¿quiénes somos las que entendemos eso? Las que estamos atravesadas por un feminismo que así lo entiende. Entonces el dejar de habitar esos espacios es ceder la posta a personas que no están con esa cabeza, y a veces es como la eterna discusión, o por lo menos a mí han sido cosas que me han alejado de ciertos espacios, de verme a mí en cierto lugar de poder, si se quiere, pero respetando que es un lugar de traslado de información y entendiendo que es en nombre de un colectivo, pero sabiendo que si dejas de estar ahí va a haber otra persona que probablemente no tenga como ese mismo enfoque de querer colectivizar todo, y está, como cuestiones ahí que también atraviesan a lo que ha sido por lo menos mi recorrido por la militancia estudiantil. Y tal, nada, decirles que resonando con un montón de cosas que están diciendo todas, porque creo que ninguna nos es ajena de tener algunas situaciones de estar cerca, y tal, eso, agradecerles. También creo que es necesario pensar en esto, porque no solamente pasa en la interna de los gremios, sino en la coordinación entre gremios también nos está pasando, como esto de las lógicas patriarcales. Y tampoco cederles el lugar a que hablen por nosotras. Esto que quede más que claro. No vamos a ceder este lugar y no vamos a dar el brazo a torcer tampoco. Como ese mismo discurso, también como por parte de ciertos actores políticos, ¿no? Y ciertos actores así, como una profesora o una directora, lo que fuese, nuevamente a querer ponernos como en el margen, ¿no? Como en el pedacito ese que te damos para que vengas con tus planteos, bueno, pero ahora la lucha es más importante, y esta lucha es de todos, y esto que ustedes mencionaban también al principio respecto a la unidad, que también como parte de los debates que venimos pensando, leyendo cosas de pedagogía feminista, partir de nosotras en el sentido de que, bueno, somos mujeres las que sostenemos la educación. Decir que, o sea, apelar a la unidad y apelar como a ese universal es invisibilizarnos totalmente e invisibilizar eso, que somos nosotras las que estamos sosteniendo los clubes de niños, las aulas de primaria, las aulas de secundaria y la mitad de la universidad prácticamente, ¿no? Está, eso, dale. Bueno, ahí varias voces más, se escuchan de fondo problemas técnicos del Zoom, problemas técnicos de la editora en su primer edición amateur, Y algunos pedacitos que, además de que era difícil hacer a veces la edición, quedaron perlitas del amor y la confianza que circuló en esa actividad, el agradecimiento a las otras compañeras, compañeros que estaban ahí, porque, como dirían en mi pueblo, no es changa. Una ha estado en muchos lugares. Estábamos ahí compañeras de distintas generaciones que hemos estado en distintos momentos ocupando, sosteniendo otros espacios. Y no es sencillo estar ahí y viene la policía, el desalojo, la vida misma, algunas con las que hablábamos tienen hijos, el trabajo y lo que supone sostener una lucha, pero además sostenerla conviviendo con distintas lógicas de violencia, ¿no? Cosas que solo algunas perlitas del tipo, se armó un Tinder hecho por gente anónima mostrando fotos de estudiantes que estaban en las asambleas y circulando sus teléfonos, hasta que en una de las asambleas las compañeras dijeron qué está pasando y de repente eso desaparece, ¿no? O sea, bueno, cualquiera de las que esté escuchando de mi edad, de mi generación, recordará, decíamos como tierra libre de acoso, que muchas veces fueron las propias ocupaciones, ¿no? Uh-huh. Teñidas de distintos discursos de libertad sexual seguramente, pero muchas cosas que pasaban ahí, desde acoso y demás hasta la invisibilización de tareas, de quién limpia, quién lava, quién gestiona la comida y demás. Entonces, de verdad que creo que se sentía en esa conversación lo que significa tener, aunque luego la FENAPE saque un comunicado y un montón de cosas sigan teniendo esa dureza patriarcal, tener un ratito ese tanque de oxígeno de conversar con otras compañeras, de pasar algunas herramientas, porque de verdad es bien, bien difícil como sostener la lucha y al mismo tiempo querer dar estas discusiones y impugnar una cosa que es, no es novedad decir que es dura, ¿no? O sea, la estructuración patriarcal de las organizaciones sabemos que es dura y no solamente es la violencia que algunos varones hegemónicos, cis o como queramos llamarle, puedan ejercer sobre mujeres su disidencia, sino la propia forma en cómo se decide, quién habla, quién va a la coordinación, quién está en la vocería, cuáles son los criterios que se usan para eso. Y ahí las compañeras fueron compartiendo distintas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, quién habla, quién va a la prensa, el que habla mejor y el que está más canchero, o de verdad la persona que sostiene la lucha. Tiene que haber paridad en las personas que van a la prensa. Si quiere hablar con, no es solo discutir, ¿no? Si se habla con la prensa burguesa o no. Hubo mecanismos donde algunas personas que no estaban del todo designadas o no había, a veces en esos momentos más opacos o turbios siempre aparece alguien y entonces eso no siempre es tema de asamblea, pero las compañeras están haciendo que eso sea un tema de asamblea y de verdad discutir qué y cómo se dice, cómo son esas vocerías, cómo son las coordinaciones, que, bueno, cuanto más escalada, seguramente ahí empiezan a pasar otras cosas y las propias compañeras están diciendo, bueno, ¿no? Hablando con el centro de estudiantes, si tu compañero va a venir a violentar o no va a respetar los acuerdos, no vamos a coordinar más, ¿no? Como un montón de cosas que se están desplegando ahí como estrategias que creo que sí son novedosas. No es que sean cosas nuevas las que pasen, sino que son estrategias distintas las que y con mucho esfuerzo que están haciendo muchas y muchas. Se están discutiendo eso, como si alguien violento puede estar ahí o no, ¿no? Y no son cosas que pasen ahora. Recordábamos en la conversación que en otra temporada las compañeras del Liceo Zorrilla habían hecho una lista de varones violentos y no dejaban entrar a esos varones a la ocupación, que apenas ocuparon hicieron una comisión de autocuidado para ver cómo se gestionaba esos aspectos, y hasta un caso curioso de la lista esa circulaba solo entre compañeras, en este otro caso el Zorrilla, ningún varón sabía quiénes eran los otros, y de repente no dejaron entrar a alguien y apareció su mamá y llamó, ¿por qué no dejaban entrar al hijo a la ocupación? Y fue una conversa entre las estudiantes y la mamá de qué había pasado con el hijo y de por qué no lo querían ahí. Entonces, bueno, ¿cuántas cosas se desordenan cuando algunas de estas cosas de verdad como son dichas? Incluso en eso, hasta la madre de uno de los estudiantes que estaba ahí, y esto no es de esta ocupación, pero sí aparecían estas memorias porque claro que esta lucha de este momento y estas claves feministas se nutren de todas las luchas que se han ido dando como en otros momentos. Entonces, bueno, ahí circulaban cosas de cómo, cuál era el decálogo feminista de las ocupas, qué cosas aparecen en las ocupaciones porque hay una convivencia y entonces es más posible ver algunas cosas. Capaz que hay alguien que nunca tira la cisterna en su casa, pero el día de la ocupación se ve. Entonces, bueno, ahí aparecían muchas de esas cuestiones de para seguir hilando como los hilos de las lógicas patriarcales, de lo que se invisibiliza, lo que se visibiliza, y bueno, y el asunto de la unidad y la universalidad, que vaya si es un un temón, ¿no? Porque eso, bueno, ahora la lucha es por el presupuesto y ahora la lucha es por contra la reforma y la unidad, la bendita, maldita unidad incuestionable, que entonces no hay lugar para otras cosas. Y entonces, ¿cómo van a venir con un cartel de varón acosador cuando estamos discutiendo presupuesto? ¿Cómo van a querer pelear por lo del baño cuando nos están haciendo este recorte inaudito, ¿no? Como de los creadores de la lucha de clases primero y las contradicciones secundarias, todas las variantes que quieran, que cada una de estas compañeras y compañeros han tenido que ir eludiendo, conversando, viendo qué hacer. Y una, pensaba también, se me ocurrían cosas que me han pasado así en el último tiempo, de ver de una vez, pero una cosa patriarcal no solo en la representación, buscando equilibrios, ¿no? Si uno mira casi todos los dirigentes de los sindicatos de la educación, excepto las maestras, los referentes principales son varones. Entonces, pero no solo eso, sino también como una forma muy masculina. Pienso en el último paro de la CESEU, que fue el viernes. Yo participo de nuestro ADUR, digamos, y dos o tres días antes llega una cuestión de si parábamos para ir a la marcha. A una marcha que la convocaba la CESEU, que es la coordinadora de la educación. Cuando uno pregunta, bueno, esto se tendría que haber sabido antes, o sea, vos no parás, no decís un paro para ver si vas a una marcha, sino que te pones de acuerdo con todos los que están peleando para pelear juntos. Se había convocado una movilización y un paro de la CESEU sin reunión de la CESEU. Los dirigentes de FENAPES tiraron la propuesta para adelante y los demás gremios, como se están movilizando, dijeron, nos sumamos, pero no había habido una reunión. O sea, hay una despreocupación de la coordinación mínima de poder incluso densificar la pelea, porque hay mucha gente que en este momento se está moviendo que quizás que en otros momentos no. Digo porque no solo es... No garantizás nada. Yo necesariamente, acá pienso mucho en cómo lo dice la María Galindo, esto de la representación de que la dirigente sea mujer y eso no soluciona todo, sino que las formas también son despreocupadas por lo colectivo, despreocupadas por el otro, despreocupadas por las cosas que están emergiendo en lo cotidiano, en los diferentes conflictos, como para incorporarlos adentro de la propuesta, porque la violencia social que nos atraviesa no es de una reforma nueva, pero sí nos atraviesa y nos jode. Entonces, eso hay que incorporarlo, digamos, de alguna manera. Y quizás eso es lo que podés ver hoy, porque hay movida en la gurisa, ¿no? O sea, porque hay movida feminista también en esos espacios. Pero ¿cuántas otras cosas se están mirando para el costado porque no están entrando en la caja esa de los grandes temas? No sé, pensaba como... Yo creo que es como un gran tema sin mucha expectativa... Con mucha expectativa de cómo erosiona lo cotidiano ahí, ¿no? O lo cotidiano, ¿no? Lo concreto. Pero sin mucha expectativa de que eso realmente mueva las organizaciones. De hecho, han demostrado gran capacidad de adaptación, ¿no? En todo este tiempo. Tal cual. Una de las otras cosas que íbamos como conversando ahí que tiene que ver con esta potencia de cuando nos encontramos entre mujeres y disidencias, no porque eso sea antídoto para algunas cosas, las propias compañeras decían eso, ¿cómo es posible que en un lugar donde históricamente somos maestras o profesoras, las que estudiantes y docentes, y sin embargo los dirigentes son varones, hay como alguna repetición propia, digamos, no significa que porque se reúnan eso se desande automáticamente, pero en la medida que estas conversaciones feministas se habilitan, pasan muchas cosas, y una de ellas tiene que ver con esta conversa feminista más amplia que tenemos de cómo a las mujeres se nos quiere separadas, ¿no? Aunque no es antídoto estar juntas, pero bastante bien que viene que las mujeres estemos cada cual una casa, un marido, y que no charlemos sobre la potencia, esto de hablar de los temas concretos y las preocupaciones, de denunciar, de no tener complicidad en los silencios y de poner otros modos. Entonces, particularmente, como decía al inicio, fue una conversa con compañeras de distintos departamentos, de distintos lugares de los niveles educativos, roles y demás, que sin embargo muchos de los temas eran los mismos o son muy parecidos o hay hilos comunes, y entonces Vamos a escuchar ahora un tercer bloque que se llama Contra las Separaciones. Entiendo a todas las mujeres que hablaron antes de lo que es la disyuntiva de ceder el espacio. Esa idea de la disyuntiva de ceder el espacio, que a mí me parece que ahí hay pila, ¿no? Porque es como re fuerte estar encontrándonos pibas de 20, de 30, 40, de 50, yo soy una piba de 50, atravesadas por las mismas preguntas, solo que con otras urgencias, ¿no? Menos dispuestas a ceder, me parece, pero a ceder, no el sentido de ceder el espacio, sino a ceder nuestras urgencias de verdad, ¿no? Esas urgencias más cabales, como ponerlas ahí y no estar dispuestas a sacarlas de la mesa. Yo pensaba un poco como en el encuentro de esto de lo intergeneracional y de los distintos espacios que ocupamos en las instituciones educativas. Nada, que acá hay profas, hay estudiantes de secundaria, de educación social y demás, y me parece que eso está de más poder encontrarnos acá y como sin esas separaciones que siempre están o que se imponen desde lo institucional. Sí, yo retomando esto también lo que decía Silvi y Lía sobre el encuentro y sobre el estar entre diferentes generaciones y diferentes roles educativos, pensaba también en esta consigna que bueno, que tiene sus años también y que ahora se la retomaron, que el luchando también estamos enseñando, lo pensaba, luchando también estamos aprendiendo, ¿no? Como todos estos aprendizajes que ustedes están poniendo sobre la mesa, ¿no? Esta clave que decía Alfo, de entre nosotras no hay más silencio, bueno, eso es un aprendizaje que capaz que hoy nos suena como que es una obviedad, pero no es una obviedad, o sea, y es muy reciente, ¿no? Para que también sea potente para nosotras, ¿no? Porque si nosotras queremos seguir pensando en qué educación queremos, bueno, vamos a pensar estudiantes y profas, y no con ellos en espacios que ya sabemos que no nos van a aportar nada, sino exponernos a más violencia. Bueno, escuchábamos ahí a Lía, Silvina, Mariana y Analía, un poco con esta potencia como de los diálogos intergeneracionales, pero no en una cosa liviana solo porque, ay, qué lindo, nos encontramos las de 20 y las de 50, sino, por ejemplo, qué significa desarmar el par estudiante-docente cuando en realidad de verdad las docentes están escuchando a las estudiantes y a sus problemas y a sus necesidades y a su lucidez política, digamos. Que recogí ahí en parte esos audios, algo que una de las profas le decía a una de las estudiantes, ¿no? Nosotras también estamos aprendiendo de la lucha de ustedes. Y me parece que eso es un gesto, veníamos hablando hasta allá, cuáles son los gestos pedagógicos y cuáles estos gestos de cuidado y pedagógicos que la lucha tiene y que estamos tratando de nombrar para que no se nos pierdan, diluyan. Bueno, uno es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando, si nos tomamos en serio esto de escucharnos decir y escuchar, desarmar esa relación de poder que hay entre docentes y estudiantes, no solamente en la relación como de enseñanza-aprendizaje adentro del aula y más concreta, sino en estos términos como de la lucha y lo que la lucha enseña o permite? No enseña de por sí, no enseña automáticamente, pero eventualmente habilita, ¿no? Y bueno, esa era una de las cosas. Otras que están ahí muy en el debate de la pedagogía feminista, o que sobre todo las compañeras de profas están ahí cinchando. Recordamos que había otra nota justo de Mariana Licandro en Sur de hace varias semanas que decía, ¿qué es lo que está en el centro? ¿Qué es lo que debiera estar en el centro? Porque muchas veces es lo que... No, en el centro están los estudiantes. Ay, ¿no? Sí, no se puede parar el comedor, o la reforma educativa en el centro están los estudiantes, y siempre está eso. Entonces, también podemos caer en esa cosa más como hasta salvacionista y abnegada, y sobre todo más para las mujeres, que ya lo han dicho varias autoras, estamos muy acostumbradas a ser para otros. Entonces, parece que solo importa lo otro. Entonces, ¿dónde quedan las angustias, los problemas, no solo de salario, sino vitales, que tienen también las madres y tienen las profesoras? Y claramente que no es desconocer las preocupaciones de los estudiantes, pero ¿qué pasa si en vez de pensar si uno u otro está en el centro, es el vínculo lo que está en el centro y hay algo de ese vínculo donde se posibilita un aprendizaje que es lo que cobra ahí centralidad? No es ahora del todo una certeza, más bien una de las preguntas que vienen como recorriendo fuertemente. Y bueno, volvían a decir esto que de... No, ceder, que aparecía varias veces, ¿no? Ceder los espacios, ceder para no repetir las mismas prácticas, o Lucila que decía no hablen por nosotras, y en esta pretensión de universalidad también es la universalidad de las urgencias, ¿no? Y tampoco ceder las urgencias, ¿qué es lo urgente? Lo que se vota mañana, lo que se vota en tal reforma, la renuncia de el señor Víctor, la votación del presupuesto en el Parlamento y qué más, digamos, ¿no? O qué y cómo se definen las urgencias, capaz que es otra de las cosas que están ahí bastante discutidas. Y sin embargo, bueno, no hay universales, pero sí hay muchas partes que si se escuchan hay política de partes o algunas variantes de eso que están ahí siendo, por lo menos tratando de ponerse sobre la mesa estas otras formas de pensar cómo nos damos las discusiones políticas, cómo damos las luchas. Y en esta clave de pedagogía feminista, capaz que es algo que estás, una de las, digamos, como de las palabritas estrellas, y de paso paso el chivo porque las profesoras de profas están haciendo una actividad el próximo sábado, tal vez en otro momento podamos conversar más largo para pensar las pedagogías feministas, pedagogías feministas para reencantar la educación. Y entonces una de las otras cosas que giró en esa conversa del domingo era, bueno, ¿qué estamos entendiendo? ¿Qué son para nosotras las pedagogías feministas? Así que vamos con ese cuarto bloque. Nosotros, como tenemos esto, nosotras el eje, como desde la perspectiva interseccional, se generó una biblioteca donde se pusieron diferentes lecturas feministas, transfeministas y con la cuestión de la interseccionalidad muy presente, de la gordofobia o del racismo, o sea, con diferentes cuestiones, y se leyeron y se fueron compartiendo las diferentes miradas de cada una de los que estábamos allí. Entonces, como también esa cuestión, el otro, cuando ustedes preguntaban en la cuenta de qué era, bueno, una pedagogía feminista o algo así, ¿no? Y yo siempre me hago esa pregunta también, y creo que ya el posicionarte en el aula desde este lugar de escucha y de recibir lo que traen ese estudiante, sino lo que yo creo que ahora hay que hablar o en donde yo creo que hay que militar, sino que lo que está pasando es parte de una práctica feminista, ¿no? Que, o por lo menos yo lo he aprendido eso en el feminismo y no en el SERP, que fue mi lugar de formación. Nada, también un poco de esto, de hablar de las pedagogías, también parece que está bueno pensar que la forma, las currículas que hoy tenemos, ¿no? Las formas en que aprendemos, también están bañadas de varones, y cómo pensar, está bueno pensar esto de la pedagogía feminista, pero también como la decolonial, ¿no? Pensando que, bueno, que también hay cosas que se tienen que pensar también en clave latinoamericana, me parece que hay un montón de cosas que las tenemos que poder tener esa conversa, y que las ocupas y los paros que estamos generando entre todas, todes, es para también en algún punto poder hablar de qué educación queremos, para quienes estamos educando, y qué herramientas o qué saberes necesitamos para poder abordar todo lo que en haya profesiones, no sé, y bueno, eso, estoy encantada con este encuentro. Las escuchaba y les escuchaba. Se te vienen como más fuerza, como más ganas de decir, es por ahí y como en colectivo las cosas funcionan, me parece, o por lo menos se pueden intentar. Y que muchas veces esto, ¿no? A veces nos juntábamos en el IFED, ahí éramos 4 o 5 compañeras, y era como, otra vez hablando de esto, o cómo hacemos, o esto va a volver a suceder. Y nada, y cuando las escucho, les escucho, es como se me brotan ahí la fuerza de decir, tengo ganas de seguir como así que agradezco y recebro este encuentro por ahí. Bueno, varias cosas ahí, creo que se nos adelantaba el último audio para la última parte que tiene que ver con la fuercita que tenemos y que nos va dando estos encuentros. se me coló en la edición a mí, pero sobre todo la idea era discutir en este apartado esas ideas como de la pedagogía feministas, algunas cosas que suceden en las ocupaciones. Uno tiene que ver con esta como biblioteca, que era traer, no me acuerdo bien la consigna, pero onda, trae un libro y no te lo quedes, pero era como lo que vos estás leyendo, las inquietudes que tenés, traelas a la ocupación, pasa el libro, leamos juntes, y ahí, bueno, varias miradas y varias cosas que se están discutiendo y que estaban ahí dichas por algunas de las compañeras, y la experiencia de la biblioteca había sido muy, muy fértil, según comentaban, y es parte de, bueno, como esos momentos extraordinarios que tiene la lucha, que habilita otras cosas, otras conversas, incluso cuando sos estudiante y estás todo el día ahí leyendo, tratando de leer y compartiendo cosas, pero no siempre las que te preocupan o las que están ahí en tu interés, y eso estaba ahí dicho en las palabras de algunas de las compañeras en relación a lo de la pedagogía y algunas cosas que ya veníamos como diciendo en la presentación de que se pone en el centro, el vínculo, qué cosas están ahí para ser escuchadas y ser dichas. Y bueno, muchas de las otras cosas que estaban ahí. Seguimos avanzando otro poquito porque tenemos este informe larguísimo y vamos casi cerrando con un bloque que tiene que ver con la preocupación como por la salud mental. Decíamos varias cosas que están ahí siendo dichas por las estudiantes. Hoy en la ocupación que hubo de varios liceos, el gremio del Zorrilla, por ejemplo, volvía a decir esto: queremos equipos multidisciplinarios. Hay crisis de ansiedad, intentos de autoeliminación, un montón de cosas y bueno, una de las cosas que están pidiendo, sobre todo en los liceos, es equipos multidisciplinarios, atención, más psicólogos, más ascriptas y también más espacios para hablar de sexualidad, sobre todo en secundaria, que es como un tiempo donde eso está mucho más abierto. Pero una de las cosas que dicen es como queremos una mejor calidad de vida y eso genera mejores condiciones de estudio. Y como que hay ciertas inversiones como de las preocupaciones y de los términos que están ahí. Y bueno, muchas de estas cosas las traían las estudiantes porque les está pasando a ellas y a sus compañeros, y las docentes porque también están lidiando con su propia angustia y las situaciones como fuertes que le están pasando a las estudiantes ahí. Y en esto también pensando ahora lo de la salud mental, porque yo también trabajo en el liceo departamental y la mayoría de los planteos que me han hecho este año estudiantes han sido en ese sentido, ¿no? La frustración que genera no alcanzar determinadas notas. Pila de estudiantes con ataques de pánico ahora en la vuelta a la presencialidad. Y después, bueno, esta cuestión que traía Lara de ese sexo medicina, que en mi clase 3 estudiantes con intento de autoeliminación, uno en el liceo. Y bueno, como es una cuestión que rompe los ojos. Y que tal, que nos pone en este lugar de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Y hasta dónde podemos sostener? Que son como preguntas que nos hacemos y que también terminamos muchas veces como pensándolo en nuestros espacios de militancia feminista, ¿no? Porque no hay lugar para eso ni en las coordinaciones, no hay lugar para eso en el sindicato, en ninguno de los espacios mismos. Una sentada así con los chiquilines y las chiquilines y conversamos sobre qué cosas les parecía a ellos que debía cambiar en educación, ya sea a nivel macro, tanto como en la institución. Y ya había surgido en realidad en otro espacio que nosotros brindamos para que dijeran qué cuestiones habían en la institución que ellos y ellas cambiarían. Y lo que se manifestó fue mucho eso, que es un debe, la falta de profesionales de la salud mental en un liceo en el que creo que únicamente en el mes de agosto resonaron ciertos casos, no solo de conocidos de los estudiantes o jóvenes de Maldonado que se habían quitado la vida, sino también una compañera de, creo que un sexto medicina, que se empastilló en el liceo y fue ambulancia y todo eso. Entonces como que estaba bastante resonando el tema y era una incomodidad para todos y todas. Entonces eso surgió, y también el tema de lo que estábamos hablando hoy, de una reforma que por más que esta no esté buena, pero que hace falta otra. Eso también surgió entre las y los estudiantes conversando, que había cosas que había que cambiar en la educación, que el modelo que tenemos, que es tan antaño aparte, ya no estaba... Porque estoy en el departamental dando clases y el tema de la salud mental en todos los turnos está presente. Y las estudiantes me han planteado varias veces el tema de que muchas gurisas no usan el baño del liceo porque los espejos son muy grandes y hay cuestiones relacionadas a la alimentación de algunas compañeras que hace que sea insostenible para ellas verse en el espejo del baño. Y eso a mí me había impactado mucho. Incluso en un momento nosotros íbamos a hacer una actividad en el semestre anterior, que era una intervención en un muro del liceo, íbamos a usar espejos cortados chiquitos porque era relacionado a la perspectiva de qué vemos, cómo vemos, por qué vemos lo que vemos, y terminamos no haciéndolo por el tema de los espejos y el recreo, el patio, un espacio de goce o de disfrute y que estuviese tupido de espejos no estaba bueno. Pero eso me lo hicieron saber estudiantes, o sea, yo ni siquiera lo había pensado. Y en esto de las alianzas se da entre profes y estudiantes. También depende siempre de la disponibilidad de profes, pero los estudiantes identifican cuándo pueden y cuándo no charlar de algunas cosas. Lo mismo con respecto a los acosos, ¿no? O sea, las estudiantes identifican que a vos te lo pueden contar. Bueno, varias cosas de las preocupaciones en relación como a la salud mental o a las otras cosas que, como decían las compañeras, no hay lugar para decirlas, parece en otros lugares, pero están pasando. Algunas cosas esas son muy duras, ¿no? Como 2-3 estudiantes en la misma aula con intentos de autoeliminación, estudiantes tomando medicación en el propio liceo, como... Bueno, cada quien sabrá en sus espacios eso, que están pasando y estamos todos y todos desbordados, ¿no? No es algo que esté pasando solo en el aula o solo ahí. Sabemos que hay algo de la pospandemia y de la vida en general, pero de este tiempo en el que estamos, que está siendo súper difícil. Una perlita más, pero en Durazno, por ejemplo, hay como uno de los departamentos donde hay más agresión entre estudiantes y hay estudiantes pegándole a otras estudiantes, sobre todo... chicas, mujeres de 13, 14, 15 años, y evidentemente hay algo del estallido que está en nuestros cuerpos y el desborde que se está expresando, sobre todo también en las gurisas, en los gurises, y eso tiene que ser, no puede ser que eso no sea un tema de preocupación y que no estemos buscando otros modos colectivos. Retomando otra vez las palabras, tiene que haber una realidad que no sea esta, ¿no? Y bueno, ahí hay mucha, mucha preocupación que compartían las estudiantes, y de vuelta esa idea de qué pasa cuando se desordenan algunos pares, porque una de las profesoras decía, a mí me lo enseñaron las estudiantes. Escuchando a las estudiantes entendí que ahí había otras cosas, sino esas cosas no aparecen, no están. Lo mismo que la campaña de la profe te cree, qué efectos ha tenido eso para muchas cosas. Y para ir pasando como al último bloque, hoy me compartía una de las compañeras que ese mismo espejo de ese mismo liceo amaneció grafiteado con un sos hermosa violeta en estos días, y que, bueno, pasan cosas también, hay como esa deseos, voluntades y que están ahí también latiendo, sobre todo cuando algunas cosas pueden ser dichas, procesadas, dichas y vistas de otro modo. Así que vamos a cerrar este larguísimo Ensalmando la Semana con el último bloque que le hemos llamado de militancia alegre, porque aparecían también otras cosas de por qué estamos ocupando y qué queremos hacer y cómo estamos ahí. Como que hay que sufrir, ¿no? El padecimiento, como la militancia padecida, sin alegría, sin goce. Y el feminismo me dio esa otra visión, militar desde el deseo y desde el disfrute, estar feliz de estar en ese espacio compartiendo. Y no es lo que se suele dar desde los espacios de este tipo de militancia en gremios que no son feministas. Entonces, bueno, reivindicar eso del disfrute y del goce y del deseo en esos espacios, que puedan y deben ser espacios de disfrute y no de padecimiento, y esta idea de que tiene que ser sufrida la lucha, como basta de eso. Me quedo un poco con la frase... la pregunta, ¿qué educación es la de feminismo? feminista queremos, porque me parece re importante replantearnos todo esto y hasta dónde nosotras podemos ceder los espacios, como decíamos hoy, hasta dónde queremos ceder los espacios, pero hasta dónde también nuestro cuerpo aguanta esos espacios donde estamos siendo violentadas, porque tampoco resistir siendo que nos estamos lastimando a nosotras mismas, ¿no? Porque eso, ese autocuidado también es necesario. Y nada, y con esto nosotras dos quedamos en cama como 3 días de tanta ocupación y tanta cosa, y nada, yo le dije que la lucha se sostiene con amor. Y ahí nos dimos, tipo, cuando le compartí a mi amiga le compartí esa frase, ella me dio un abrazo renovador total. Bueno, cerramos con este abrazo renovador y, bueno, esa preocupación que el autocuidado es que estamos luchando, luchando, aprendiendo, pero también hay cuerpos que se cansan, que necesitan descansar, dormir, comer, y esa preocupación también está porque nadie quiere esa militancia ni sufrida, como decía Micaela, ni heroica y tal. Y entonces Carolina traía estas dos perlitas de militar con amor y de las cosas que venían compartiendo con una de sus compañeras. Y ese como abrazo renovador que se dieron después de varios días de ocupación. Y teníamos hace un rato a Alfo también, que decía, bueno, este espacio lo que hace es como me brinda una fuerza y me brota una fuerza después de escucharnos, que también lo necesitamos. Así que por ahí este largo informe, cerrando con la militancia alegre, recordando las palabras de Silvia Federici en un texto muy hermoso que se llama así, Militancia Alegre, que tradujo nuestra compañera Vito hace un tiempo para Minerva, así que circuló ahí en el mail de cómo hacemos para, estamos militando por una vida vivible, y entonces cómo hacemos para, con esfuerzo y con cansancio y con todo lo que implica, pero que sea una militancia gozosa, placentera y con deseo. Así que ese cierre de esas palabras de las compañeras. Bueno, tremendo laburo. Me encantó una frase que se repetía ahí. ¿Tiene que haber otra realidad? ¿Algo así era? Sí, algo así. Esa me gustó mucho. Vamos a escuchar un temita ahí, ¿les parece? Y seguimos con este Desordenando Mundo. Seguimos con Susana Vaca en este miércoles. Para conectarme con el suelo, cuan, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza, los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma, hasta las palmeras les

En este espacio presentamos las voces que inspiran nuestras bases agroecológicas. Buenas. Bueno, estamos acá en una nueva columna de Agroecología de Varios Mundos. Les cuento que estoy grabando esta presentación hoy, un lunes de tarde, un solcito muy lindo. Y recién estaba deshuyando un poquito los canteros, que tenemos bastante caléndula, tenemos cebolla por acá, tenemos lechuga, tenemos, estoy mirando todo lo que hay, habas, esos canteros estuve deshuyando y ahora estaba poniéndole un poco de cobertura de pasto seco. Bueno, la columna de hoy es una columna que tiene muchas voces y tiene voces de algunos de los participantes del taller de plantas nativas, medicinales y medicina popular que estamos haciendo acá en Paso a Paso. Y después hay una entrevista que le hace una niña a su madre sobre el uso de las plantas que tiene cercanas, digamos, las plantas medicinales cercanas. Es una compa que es de Las Cumbres. Y después hay un poema de un árbol nativo y una musiquita muy linda que acompaña toda la columna. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José, tengo 60 años y quería compartirles un poco esta vivencia que estamos teniendo en los talleres de plantas, medicina y recuerdos y cosas. Les cuento como un poco cómo es ese recuerdo en mi historia. De niño me crié en un lugar periférico en las afueras de Progreso, departamento de Canelones, aquí nomás a 30 kilómetros de Montevideo, muy cerquita de donde vivo ahora. Y de niño lo que como vivía en una periferia muy cercana a las huertas, a las chacras, a las quintas frutales, a los viñedos y a los arroyos. De niño salíamos a recorrer los arroyos, de hecho aprendí a nadar en uno de ellos. Tenía ese contacto con la naturaleza, cazábamos, pescábamos, cazábamos apereyes y las comíamos. Y a pesar de haber recorrido campo de niño, cuando empecé a crecer, que a formarme como persona, me di cuenta que no conocía nada de lo nativo a los 18 años, más o menos, 17, 18. Y el monte me llamaba. Durante 3 años seguidos estuve en verano, fui a acampar al Río Negro, miraba los árboles, pero no reconocía a ninguno, no sabía quién era quién ahí adentro. Veía que había mucha variedad de cosas, pero nada, nos dedicábamos a pescar, a estar tranquilos, a conectarnos con las lagunas, con el arroyo. No llevábamos armas para cazar ni nada, solo pescábamos. Pero me quedaba esa curiosidad. Entonces, después que entré a trabajar en una oficina y empecé a leer cosas sobre ecología, etoecología, cuestiones ambientales, estaba el hambre por conocer lo nativo de acá, me llevó a preguntarle a mi madre y hacer el curso del jardín botánico sobre plantas indígenas. Y bueno, fue un viaje de no retorno. Porque mi primer contacto con el tala, sin saber que era un tala, fue en Cerro Largo. Todas las Semanas Santas o Semana de Turismo, desde Progreso a Melo, hacíamos un viaje en tren a visitar unos parientes que vivían en las afueras de Melo. Y ahí estaba mi primo y ahí estaban los talas. Y ahí estaban las frutas de los talas. Ese fue mi contacto con el tala. Mi primo le decía los talitas y nos parábamos a caballo abajo del árbol o parados y arrancábamos pelotitas de talita que no miden más de 2 centímetros, las más grandes, y comíamos esa fruta. El tala me lleva a las pelotitas esas, como decía, el frutito, a la dispersión de semillas a través de la pelotita, que según uno puede juntar semillas e irlas tirando, y también me lleva a los usos medicinales que estamos aprendiendo en el taller. Y está el conocimiento de los usos medicinales de las plantas, está bueno referenciarlo por dos lados. Por un lado, por el conocimiento popular, que está acumulado y está oculto. Fíjense que si estará tan oculto que mi abuela, que vivía allá en el campo, en Cerro Largo, la madre de mi madre, era curandera y santiguaba. Yo conocí a mi abuela de niño, después falleció, pero nunca supe, hasta ahora que le estoy preguntando a mi madre por todas esas cosas, que había sido curandera en su zona. Y que se da las cuestiones que las curanderas generalmente no dicen que son curanderas. Y el entorno las oculta también, como para protegerla de la medicina convencional, digamos. Y la gente protege ese conocimiento y lo guarda. Y se guarda tanto que no se transmite de generación en generación. Por ejemplo, ahora de grande supe que mi madre sabe hacer vencedura, pero que ella las aprendió con su madre, pero nunca las usó ni nunca dijo que sabía. Entonces ese conocimiento, por un lado, y por otro lado todos los estudios que hay desde la academia, de Facultad de Química, Facultad de Medicina, de la especialización en farmacia, de Facultad de Química, que son los que recogen los elementos de las plantas, los miden y ahí se arman las dosis. Pues es muy importante también el tener ese cuidado. El uso popular y el conocimiento científico de qué es lo que estás tomando, para tener cuidado con eso, pues es peligroso. Lo de lo que ocurre en el ambiente me lleva a pensar, bueno, ¿qué acciones podemos hacer nosotros para difundir ese conocimiento y para conservar esas plantas? En mi caso particular, después del curso del jardín botánico, lo que he hecho desde mi oficio de apicultor ha sido juntar semillas de una zona y dispersarlas, ir juntando semillas e ir dispersando. Con acento en las nativas, pero también dispersando alguna otra cosa que ya están introducidas en el ambiente. Bueno, les dejo un abrazo y que todo sea para bien. Soy una niña salvaje, inocente, libre. Hola, buenas. A mí algo que me dio el taller y que realmente me sorprendió porque no esperaba, fue como una forma nueva de ver la ciudad que habito todos los días. De repente esta semana me encontré caminando por las mismas calles que camino siempre y dándome mucha felicidad encontrar cola de caballo en 2 jardines que siempre los miro y no había visto eso. O que el árbol que está enfrente al supermercado al cual voy diariamente era una nacahuita, es una nacahuita, y reconocerlo o verlo capaz que por primera vez o con otros ojos. Entonces últimamente los paseos por el barrio se transformaron en una forma de reconocer cosas nuevas que voy aprendiendo, de cambiar un poco el foco de cuando caminamos qué es lo que miramos. Gracias. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Quería hacerte algunas preguntas de plantas. Dale. ¿Vos reconoces plantas que tengas en tu casa? Sí, reconozco algunas. No todas. Hay un montón de plantas, un montón de variedades de plantas. Reconozco el centén, la zanahoria, la rúcula. Y esas son plantas que nosotros hemos plantado igual. Tenemos habas también. Tenemos algunos arbolitos, como el arasá. Tenemos también milenrama, tenemos ruda, tenemos artemisa, tenemos unas cuantas plantas acá alrededor. Bien, ¿y reconoces alguna planta de acá alrededor o de cualquier lado que vos la veas y pienses que es medicinal o sepas que es medicinal? Sí, me pasa mucho cuando voy para el lado de la escuelita, que en las cunetas está lleno de cola de caballo y que en un momento había una manzana entera que era toda cola de caballo y que siempre pienso en cómo trasplantarla y que todas las veces que la he querido trasplantar no he tenido mucha suerte. En esa pienso mucho. Me gusta mucho esa planta y creo que me haría muy bien consumirla también, la cola de caballo. ¿Y vos con qué plantas harías té? ¿Con qué plantas haría té? De las que tengo acá en la vuelta, generalmente la milenrama, que sirve para los trastornos de la menstruación y para estas cosas, para cuando te duele, para cuando no te viene, para cuando te viene mucho, para regularizar. Y ¿de qué más podría hacer tecito acá a la vuelta? De cedrón, para la panchita. Tengo burrito cordobés, que también uso como digestivo a veces. Bueno, esos son más o menos. ¿Y hay alguna planta que vos agregues en la comida? Sí, acá de la vuelta están las que plantamos, que está la... hay una planta que se llama... berro sarraceno, que tenemos un montón, que plantamos un poquito y se reproduce muchísimo, que es como picantito. Después tenemos la mostaza, que lo usamos bastante. Tenemos lechuga, tenemos rúcula, también el chantén se usa en ensalada, pero nosotros no lo usamos mucho. Claro, usamos las flores de la caléndula también. ¿Y qué más en la comida usamos de acá a la vuelta? Por ahora no están brotando otras cosas. Hemos plantado lechuguitas y cosas y ahí estaremos. ¿Vos alguna planta la utilizás para otra cosa que no sea para la comida? Y nosotros acá usamos muchas plantas para hacer sahumos, para quemar, para limpiar los ambientes con sus olores y esas cosas. También utilizamos para medicina, ¿no? Las plantas, para tomar o para uso externo. Y a veces también ponemos algunas plantas para que no vengan determinados bichos a las otras plantas. Hay plantas que ponemos en la huerta o en los lugares para espantar otros bichitos o otras cosas de las que estén pasando. Y también ahora, hace poquito, estamos empezando a separar las cáscaras de naranjas y de cítricos para hacer un macerado cítrico para después poder hacer detergente biodegradable y ecológico. Soy hermana de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todo. Porque crecí retorcido y espinoso como el tala, se me ha antojado que el árbol me representa en sus ramas. Algunos dirán seguro que estorbamos en las pampas, que la leña que brindamos no forma una buena brasa, que pa' colmo en el invierno parece que nos secaran, porque se nos caen las hojas y afeamos las barrancas. Y otros más lamentarán, por culpa de la alambrada, que allí nos vamos salvando de topadora y de hachas. pero olvidan los cretinos que nuestra sombra ocultaba la casa de los jaguares, del querandí su morada. Y no saben o no quieren saberlo, por si se espantan, que nos quedamos sin hojas pa' que el sol llegue a otras plantas, que le dimos hasta nombres para saber dónde estaban, si en el talar de Pacheco o en el pueblo de Tala. Pero ha querido la suerte, más que suerte, una desgracia, que nuestro nombre del Inca coincida con el que tala, porque talan y destruyen cada vez mayor saña, y no es lo mismo el que tala que dejar crecer un tala. Tal vez un día recuerden con algo de pena amarga que debajo del asfalto hubo raíces de talas, que fuimos para las aves abrigo, comida, casa, y en vez de criticarnos, en el alba nos cantaban. Y si queda alguna duda que somos la misma raza, prueben su fruto y verán que era dulce nuestra alma. Este es unos versos de un gran comprometido con la flora nativa, don Juan Carlos Chévez, argentino, y trabaja con el tema de especies en peligro y áreas protegidas. Soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza, el fuego me enriquece, el aire es libertad. El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza, el fuego me enriquece, el aire es libertad. Soy una es Niña Salvaje en la versión de la Parsifónica. Bueno, y ahí escuchábamos entonces la columna de este mes del colectivo Paso a Paso, Agroecología de Varios Mundos, con esa hermosa canción Niña Salvaje que escuchábamos por ahí. Y nos vamos cerrando este vigésimo Desordenando Mundos de esta temporada. 76 general para la Quiñel. Muy bien, vamos a jugar ahí. La tómbola, que nunca la entendí. Alguien en algún momento me la puede explicar. Y el último de agosto y cerramos un ciclo más de columnas y de mes. El último programa del mes. Exacto. Exactamente. Cada vez más cerca de fin de año y esa gran fiesta que haremos seguramente, no sé, supongo, deseos hay. Bueno, les comentamos un poco los que pueden rápidamente leer en sur.uy. Hay varias notas. Hoy nombrábamos la de Pedagogía del Conflicto que Noel hacía mención, porque además es su autora y que habla un poco de todo esto que hablamos de educación, el conflicto y cosas que se fueron abriendo por ahí. Hay... ya ni recuerdo cuáles fueron las notas últimas que reseñamos debido a que el miércoles pasado no estuvimos. La del encuentro de feminismo, no me acuerdo si la reseñamos, pero la podemos comentar también. Sí, hemos hablado bastante porque también tuvimos los audios de esa línea de tres fantástica. Exacto. Rita Segato en el medio, Silvia Rivera de un lado y Galindo del otro. Chupones incluidos, se pueden ver en redes sociales, ¿sí? Bueno, dos cosas, le recomendamos la nota, que es una nota escrita por unas compas argentinas que estuvieron en el encuentro, y también el audio de la mesa ahí en la que participaron estas tres amigazas, que fue en Tilcara, en Jujuy, organizado ahí por otra compañera, Alejandra, no me acuerdo su nombre ahora. Adriana, exactamente. Después hay dos notas más nuevitas. Una que no habla bien del gobierno de Boric en Chile. En el vísperas del plebiscito, ¿no? Nosotros no queríamos hacer campaña en contra de Boric, pero Boric está haciendo un esfuerzo, porque no solo no hace gesto ninguno para liberar presos políticos, sino que sosteniendo la declaración de estado de sesión en la zona mapuche, le inician un proceso al principal vocero de la RAM, ¿no? Bueno, ahí compartimos una nota que se titula Acusado de usurpación, robo y amenaza, detiene a vocero mapuche a pocos días del plebiscito. Léanla porque es una nota que escribieron varios compas, entre ellos Silvia Daude, que es una argentina que está en Brasil, pero que sigue mucho la movida mapuche y tiene mucha información sobre cómo está el conflicto y cómo de alguna manera los recursos o el andamiaje legal para criminalizar las protestas mapuches de recuperación de tierras que siguen funcionando están ahí. Cosa similar está empezando a pasar en Colombia. En Colombia el gobierno de Petro está empujando una forma bastante complicada porque bajo el argumento de la reforma agraria le está llamando invasores al movimiento indígena que está ocupando tierras para recuperar. Entonces, seguramente o en la columna de Raúl de la próxima semana, Raúl hable de esto, o vamos a estar publicando alguna cosa de donde ya incluso el movimiento del Cauca, el movimiento indígena del Cauca, ya le sale a decir a Petro, usted está equivocado, nosotros no somos invasores, nosotros estamos cuidando lo que nos corresponde. Bueno, hay tensión ahí, claramente, en el uso de recursos y la dinámica extractiva, ¿no? Ahí fuerte. Vamos a ver qué pasa en esos lugares. En Chile no hay buenas noticias para el plebiscito, al menos en las encuestas previas hay una distancia todavía grande. Uno de los elementos que más rechaza a la gente es el carácter de la plurinacionalidad. O sea, el carácter de una especie de compartir e integrar en la dinámica del Estado la multiplicidad de pueblos, digamos, que habitan ese territorio. Esto es el fin de semana, ¿no? El 4, el plebiscito. Haría muy bien que el plebiscito se apruebe, porque la constitución que le queda, si no se aprueba, es aún peor de la que Exacto. se propone, por más que la que se propone es una cosa aún lavada de aquel impulso que hubo en 2019, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y la otra nota es una nota más así como más de memoria, de historia, que es una entrevista que hacen Antonella Álvarez y Hernán Ubiña, que hay varios textos de ellos siempre que publicamos. Esta es una entrevista que le hacen a Miguel Macedo, que es un compañero, un intelectual, un investigador, militante argentino, que investiga la vida de Alicia Eguren, que es una militante peronista de los 60, que se hizo más conocida por ser la pareja de William Cook, pero en realidad ahí lo que hay del trabajo de Miguel es revalorizar un poco incluso el ruido que le hacía a los propios compañeros varones el tipo de militancia que hacía Alicia Guren. La nota se llama Alicia Guren, una vida en revolución, que es un poco el libro este que presenta Miguel. Y como hay muchos uruguayos y uruguayas que están yendo a Buenos Aires aprovechando antes que explote, pueden ahí, Coligüe es la editorial que publica el libro de Miguel. Bueno, pueden comprarlo si quieren, debe estar barato. Seguramente. No sé si quieren comentar algo más, si no, de mi parte nos vamos despidiendo hasta ahora sí, la semana que viene. ¿No? Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify.